Y bueno, la esperada información policial en vivo y en directo de la palabra, en este caso del comisario Fabián Bergiera, que nos va a contar precisamente cuáles fueron las vicisitudes ayer, ¿no?, de lo que sucedía en Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, la verdad que ayer estuvo la comunidad de Saladillo hablando toda la tarde de esto que sucedía, de este evento que andaba dando vueltas. ¿Qué hora fue? ¿3, 4 de la tarde? Sí, comienza 3:20, donde cometen el ilícito en 25 de mayo y después solicitan, bueno, por el 101 de esa localidad, colaboración y cerrojo, y dan la información de los cuatro sujetos armados en el evento de la fuga. Claro, bueno, en 25 de mayo lo que hacen es, bueno, robar. El 25 de mayo, exactamente, llegan a un aserradero que está ubicado ahí en cercanías del cementerio de 25 de mayo, vendría a ser el cuartel primero, propiedad de Jorge Alemani, un hombre de 81 años de edad, y bueno, y casualmente se encontraban dos personas, dos clientes más, que también, bueno, le robaron. Estas personas llegan los cuatro ahí al aserradero, uno queda en el vehículo y tres se baja, descienden y utilizando armas de fuego cometen el ilícito y se dan a la fuga en pudiendo ver los damnificados que se trataba de un vehículo o un Bora o un Vento oscuro. Después se confirma que es un Vento. Exactamente, nosotros, bueno, cuando Emergencias nos da la novedad del cerrojo, sale un móvil, que es el primer móvil que avista el desplazamiento de este vehículo, en Saavedra y la ruta 205. Ahí, bueno, le quieren realizar un cerrojo, interceptarlo, y ahí comienza la fuga. Claro. No por la ruta, sino que ingresa a la avenida Saavedra, ingresa al pueblo. Claro. Y estas personas, bueno, han estado por lapso de media hora o 40 minutos circulando a toda velocidad en las calles del casco céntrico, Carlos. Claro. Claro, hasta incluso en contramano. En contramano, sí, en la calle Sarmiento anduvieron en contramano. Sí. En una. Por San Martín y Frochan, agarran una calle de tierra, bueno, y ahí los pierden el personal policial. Luego de una media hora se procede al hallazgo en el plan federal del vehículo Vento Azul, bueno, la patente colocada HRN 801, estaba cerrado y sin ocupantes. Fabián, ¿por qué lo abandonan al auto? Yo pienso que estas personas, bueno, dado a los móviles y el cerrojo, se han asustado, Carlos. Claro. Por ello, bueno, que no han seguido por la ruta, sino que intentaron eludir al personal policial en el interior acá de la... Claro, hubiera sido peor salir a la ruta, ¿no? Claro. En el pensamiento. Y bueno, y nosotros, bueno, enlazados con personal de la Dirección de Tránsito también, que colaboró no en la persecución, sino en los cerrojos, bueno, que también ha sido fundamental, dado que han estado 3-4 móviles de la Dirección de Tránsito también participando, Carlos. Claro. Estas personas, como se dice en la jerga, se descartan del vehículo. Ajá. En la persecución. El personal policial observan que arrojan un bulto, un bolso, que, bueno, posteriormente se determinó que en su interior había un pistolón calibre 38 de dos caños. Uh-huh. Tipo un pistolón, una escopeta recortada, Carlos. Eso lo tiran a la carrera, digamos. Eso en la carrera, sí. No hubo intercambio de disparos en la persecución, por suerte. Y estas personas, bueno, por la manera de actuar, yo calculo que se han asustado en la persecución y se han descartado de este bolso, y posteriormente también se descartan de un revólver 32. Ajá. Esas dos armas, bueno, están secuestradas y se ha determinado por el RENAR, el registro de armas, que el pistolón tiene un pedido de secuestro, fue robado en un ilícito en José C. Paz. Ajá. En el conurbano bonaerense, bueno, que ahí se está tratando de establecer mayores datos con respecto, ¿no es cierto?, a ver cómo es la naturaleza de ese ilícito. Ajá. El vehículo Vento no tiene pedido de secuestro. Aparentemente era de uno de los ladrones. Exactamente, sí. Posteriormente al hallazgo del vehículo, bueno, se preserva el vehículo. Se preserva el vehículo hasta el arribo de peritos científicos. Claro. En el interior se secuestran tres cheques, que eran los sustraídos en allá en 25 de mayo. y dos municiones de las armas estas, o sea que da, eso nos da la pauta de que en dicho vehículo intervino en el hecho y las personas que descartan las armas fueron las utilizadas en el hecho. Claro. Aparte deben tener las huellas también, ¿no? Exactamente, se procedió, claro, al levantamiento de huellas. Bueno, pero eso que va, eso es remitido a la oficina AFIS de La Plata para la identificación, claro, de huellas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, todo materia pericial. Posteriormente, cercano a las 17:30 horas, se procede en la calle Sanguinetti y Rivadavia, en cercanías de una remisería, a la aprehensión del conductor y el propietario del vehículo, dado a que contaba con la llave de ignición de dicho vehículo. Ajá. Y tenía un pasaje que lo había adquirido acá en la terminal para retiro a las 19:30. Fabián, un instante, digo, eso indicaría por qué se vinieron a Saladillo y no hacia Chivilcoy, porque querían ir a Buenos Aires. Para no, a ver, una de las personas detenidas es de Cañuelas y el restante de Merlo. Claro. O sea que yo pienso que el lugar de fuga han utilizado, claro, la ruta 205 para, claro, para... Estos son los delincuentes golondrina, que se les llama, Carlos. A ver, ¿por qué? Y los delincuentes golondrina, que vienen del conurbano, ajá, hacia la zona del interior, cometen un ilícito y vuelven a... utilizando las rutas bastante hacendosos en venir en su propio auto, ¿no? Y lo que pasa, Carlos, que dado a los operativos que se realizan en la ruta, de pronto si hay un vehículo con algún impedimento, ya de pronto no, claro, no llegarían a ser ilícitos, sino que son interceptados anteriormente. Claro. Es por ello que la modalidad actual que están utilizando, no roban un vehículo para cometer otro ilícito. Claro. En el conurbano están utilizando los vehículos propiedad de ellos, ¿no es cierto?, con todas las la documentación que se requiere en un operativo, y bueno, claro, si se los para en operativo, claro, están en orden la documentación y por ahí, sí, ¿no es cierto?, sí, logran, sí, pasar, ¿no es cierto, Carlos? Sí, sí. Es por eso, bueno, que utilizan vehículos propiedades de ellos. Fabián, otro paréntesis, digo, menos mal que esto sucedió, sí, temprano antes, y no a las 5 de la tarde, donde están saliendo los niños de escuela. Hubiera sido, sí, terrible. Sí, la verdad que sí. Bueno, de ese lado tuvo parte el hombre de arriba. Sí, Carlos, seguro, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, sí. Gracias a Dios. Fabián, ¿y cuál es la situación procesal de esta gente? Porque iban más de dos personas, ¿no? Exactamente, bueno, y cuando se aprende al propietario del vehículo Vento, bueno, ahí ya va redondeando más y se intensifica la búsqueda con respecto a los otros, se obtiene la información de cómo estaban vestidos y se procede también en Sarmiento y Frocha, media hora, 40 minutos después, a la detención de otro sujeto, también que era foráneo. Esta persona, bueno, ya estaba simulado, había tomado una bicicleta y una bolsa de leña y estaba yendo en dirección a la ruta. Ajá. Y bueno, ahí en ese momento fue aprehendido, una breve resistencia a esta persona y se lo detuvo. Esta persona fue identificada como Ortiz Ismael Jesús. De esta persona, bueno, sí, realmente se ha certificado que purgó una condena por 10 años, ah, por un secuestro extorsivo, estuvo detenido 6, estaba con una libertad condicional y hace 3 meses que ha recuperado su libertad de una unidad carcelaria. O sea que esta persona, bueno, registraría antecedentes de alta peligrosidad, Carlos. Y vuelve, ¿no? Vuelve a estar detenido. Vuelve a estar detenido. Está con una condicional, o sea que va a ser, la pena va a ser la mayor, ¿no es cierto? Bueno, no, después voy a hacer mis conclusiones sobre las libertades condicionales, pero no lo quiero involucrar, disculpe. Por eso seguimos con esta cuestión. Bien, esa es una de las personas. Ahora, la pregunta también tiene que ver, ¿por qué creen desde el ámbito policial? ¿Qué hacía con leña después de andar haciendo? No, yo pienso que esta persona tomó una leña, la leña, ha tomado una bicicleta, que bueno, todavía no, que está incautada en la causa, para de pronto zafar de la zona céntrica y llegar a la ruta para lograr irse, ¿no es cierto? En realidad lo que quería era la bicicleta. Sí, para movilizarse, claro, o para no levantar sospechas. Claro. Dado, bueno, que esta persona ya ha estado tanto tiempo preso, ¿no es cierto?, que de pronto la manera de huir ha pensado de esa manera, claro, decir, bueno, tomo una bicicleta, paso desapercibido y me voy acercando a la ruta 205 como para de pronto después buscar el lugar de fuga ya para el conurbano. Claro, claro, está claro. Bueno, o sea que hay dos detenidos. Exactamente, y dos... se han procedido al secuestro de la telefonía celular que portaban, uno de ellos, claro, tenía 3 teléfonos, claro, de alta generación, que bueno, que esos van a ser analizados entre cruzamiento de llamadas, bueno, que eso está bajo la órbita de la investigación del fiscal número 3, doctor Pedro Illanes, del Departamento Judicial La Plata, de Mercedes, perdón. Claro, porque esto se inicia el 25 de mayo. Se da inicio el 25 de mayo, donde depende del Departamento Judicial Mercedes. Exacto. Así que las otras dos personas, bueno, si bien no han podido ser ubicados todavía, bueno, la descripción ya me parece que la han dado en todos lados. Pero nosotros no, ¿eh? Así que si la quiere reiterar en la radio, estaría bueno. Las dos personas prófugas datan de entre 25 y 30 años, son los dos de cutis trigueño, cabellos cortos y vestidos con jean, pantalón jean los dos, uno un buzo negro o buzo oscuro y el restante un buzo rayado, a rayas, blancas y azules o negras. ¿La presunción es que estén en la ciudad o que ya se... Yo calculo que no, Carlos, pero bueno, nosotros ya llamamos a la comunidad que en caso de alguna persona en actitud sospechosa, caminando a la vera de la ruta, que nos avisen al 101. Bueno, nosotros en el día de ayer se habrán identificado 6 o 7 personas en averiguación de identidad que eran foráneos, bueno, pero claro, que posteriormente se determinó que no guardaban relación con el hecho investigado. Dado que la gente nos llamaba, han tardado, vi una persona rara, iba al móvil, se lo procedía a identificar, trasladado a la dependencia, bueno, certificado que no guardaba relación con el hecho y no tenía impedimentos, fueron liberados, Carlos. Claro, claro. Pero bueno, ahí faltaría la apertura de los teléfonos celulares, por si esta gente ha pedido algún apoyo logístico de otro lado para que vengan a buscar, ¿no es cierto, Carlos? Igualmente nosotros, el cerrojo lo vamos extendiendo a título de espiral, como se denomina en la jerga policial, desde acá hacia el conurbano, Carlos. Ajá. O sea, bueno, ya tienen conocimiento las comunidades de Carril, de Polvaredas, ¿no es cierto? Porque, cabe recordar, en el caso de que tuvimos en víctima al doctor Dolce, uno de los detenidos fue detenido en Cazón. Claro. El día siguiente, o sea que bueno, nosotros ahora estamos deteniendo la búsqueda más en la zona rural, porque no se descartaría que esta gente por ahí pueda estar caminando por la zona rural o bien ya de pronto han sido rescatados por algún otro integrante de la banda esta, Carlos. Fabián, en la causa puede ser que figure que tranquilamente se detuvieron a comer algo en 25 de mayo. Sí, bueno, mayores datos no te puedo dar, Carlos, dado, bueno, pero eso está, pero sí, está determinada una causa que cercano a las 2 de la tarde estuvieron comiendo una pizza en el centro de 25 de mayo. Claro, bueno, no quiero hablar más de la causa, porque claro, hay secreto de sumario. Exactamente. Sí, bueno, hay dos personas prófugas. Claro, cierto, bueno, está trabajando. Pero esto no cambiaría nada, ¿no? No cambia calculo nada. Yo. Bueno, sí, estas personas sí estuvieron ahí. Inicialmente llegan a la cerradero antes de la apertura, que es a las 3 de la tarde. Y preguntan a qué hora abría y luego van a comer y posteriormente volvieron. Ahora, la cuestión es por qué el blanco es 25 de mayo también, ¿no? Porque hay una información que tenía la gente de esta persona que tenía... Ah, está bien. O sea, Carlos... Y por la edad también, ¿no? 81 años. Sí, no, pensaron... pero igualmente, bueno, la versión que tenía esta persona hacía grandes rasgos es que contaría con dinero. Pero bueno, se llevaron un chasco. Que hay una conexión local. Supuestamente, posiblemente, digo, sí, puede Carlos. Ser. Probablemente, probablemente sí, Carlos. Eso, bueno, todavía no está determinado. Claro, esto es materia de investigación, claro. Sí, seguro. Sí. Bueno, la verdad que estábamos esperando ansiosamente tener esta charla porque ayer no quisimos importunarlos en el medio del trabajo. Claro. Y la verdad que nos aguantamos hasta hoy para charlar sobre este tema ya un poco más tranquilo todo y un poco más asentado, así que... Cabe aclarar, bueno, que el procedimiento, una vez que se terminaron de labrar las actas pertinentes, la de incautación y de aprehensión, por disposición del fiscal de Mercedes, personal de la comisaría de 25 de mayo procedió al traslado de los detenidos, de los secuestros, para 25 de mayo, tomando el caso en su totalidad el fiscal de Mercedes. Perfecto. O sea que la causa sigue ahora en Mercedes. Exactamente, y está caratulada robo doblemente agravado por el uso de armas en despoblado y en banda. O sea que es una carátula... ¿Es una carátula importante? Importante, sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. Sería un robo doblemente calificado. En este caso, por uso de armas y por ser en despoblado el lugar del hecho y en banda, que son dos o más personas. Claro, sí, en banda. Es una carátula importante. Perfecto. Fabián, la verdad que ha sido una descripción más que detallada, y muchísimas gracias, porque hasta ahí pudimos hablar, por el resto de secreto de sumario. Así que sí. Muchísimas gracias y muy amable. Bueno, por nada, Carlos. Hasta luego. Chao. Bueno, la palabra entonces del comisario Fabián Bergera. Todo lo que pudimos sacar al aire de la causa, ¿no? De lo que sucedió ayer, el resto es materia investigativa y secreto de sumario, pero hasta ahí es lo que se puede decir. Seguimos, empezaron los sorteos de la quiniela, nos vamos a la pausa, dale.